Hola, bienvenidos otra vez aquí a este nuevo episodio, esta vez el número 14 de este podcast del curso de ventas. Bueno, pues tal y como os prometí el otro día, hoy de lo que vamos a hablar es fundamentalmente del manual de ventas, de esta herramienta que yo considero que es bastante útil para toda empresa. Bueno, un manual de ventas no es un libro de ventas, son cosas muy diferentes. De hecho, bueno, pues un libro de ventas lo puedes encontrar en muchas editoriales, ¿no? Yo os puedo recomendar mucho. Hombre, no recomiendo el mío, porque me parece algo abusivo, pero bueno, os diría que os paséis por alguna editorial, como la editorial ESIC o cualquier otra con fama, como McGraw-Hill, Pirámide, y seguramente vais a ver libros de venta. En cualquier caso, ya hablaremos de ese tema en otro podcast más adelante, sobre lo que hay en el mercado internacional de los libros. Pero en cualquier caso, hoy sí quisiera hablar no de ese libro de ventas, sino de lo que tenemos que tener en la empresa. Bueno, básicamente, un manual de ventas es un documento empresarial que además, por cierto, suele ser secreto y que, bueno, pues hay un cierto compromiso de confidencialidad en él. ¿Por qué? Pues porque en él lo que fundamentalmente figura es la política comercial de la empresa, es decir, básicamente en torno a qué precio se mueve la oferta de la empresa, qué tipo de política comercial se realiza. Sobre todo, la política comercial implica un conjunto de apartados que os quería comentar. El primero, como os acabo de comentar o de decir, es el tema de los dichosos precios, es decir, en qué banda de precios nos estamos moviendo nosotros pues, para realizar nuestras fabulosas cifras de negocio. Por otra parte, saber qué condiciones de venta. Es decir, las condiciones de venta son cómo nosotros hacemos la entrega de producto o de servicio, en qué condiciones, qué incluyen y qué no incluyen, los servicios postventa, los temas de los rappeles, el material del merchandising, todas esas cosas. Es decir, saber muy bien qué tipo de condición de venta tenemos. Hombre, idealmente deberíamos de tener también ahí puesto la política de devoluciones, es decir, qué tipo de procedimientos tenemos para ello administrativos, cómo se hacen, cómo se asimilan, cómo se vuelven a poner otra vez en el mercado y todas esas cosas. Nosotros en el manual de ventas tenemos que poner todas aquellas cosas en cuanto a lo que es la política general de la empresa de logística, es decir, qué sistema tenemos para distribuir nuestros productos, cómo llegan, a través de qué medios, en cuánto tiempo, qué garantías de entrega hay, qué precios, todas esas cosas, quién lo paga. En fin, eso son cosas que hay que tenerlas en cuenta porque dentro de la política comercial son súper importantes. También un poco qué tipo de planes tenemos de marketing. Es decir, vamos a ver, marketing va a hacer unas campañas y seguramente va a querer que ventas esté detrás pues precisamente haciendo cosas. Entonces, pues efectivamente hay que saber esas campañas de ventas, cada cuánto tiempo van a actuar y sobre todo, si nosotros vamos a apoyarlas con ventas, de qué manera. A veces también conviene incluir, y esto todavía no lo hemos comentado, pero ya lo iremos explicando, ya sabéis que hay fuerza de ventas mercenaria, es decir, es una fuerza de ventas que tú contratas y que en un momento determinado tú haces una gran campaña nacional y a lo mejor tienes 100, 120 vendedores ocupados pues, de tu producto o de tu servicio. Esto es muy útil porque te pega un boom la curva de ventas impresionante. Y son muy efectivos. ¿Qué es lo que pasa? Que luego el problema de esas ventas tan explosivas es mantenerlas, ¿no? Porque a veces obtienes un montón de pedidos, pero luego, bueno, pues también ese tipo de vendedores, como cobran por contrato firmado, pues también van a eso y no van a asegurar cliente, ¿eh? Entonces eso más bien está mucho en las ventas de lo que es comercio minorista o comercio al consumidor y, bueno, pues no suelen tener en otro tipo de empresas en mucho sentido. Lo comento aquí porque entra dentro de los campos que se tratan normalmente dentro de la política comercial de la empresa. Bueno, lógicamente, aparte de la política comercial, pues hombre, pues figura lo normal. A ver, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser lo normal? Hombre, el catálogo de productos o de servicios. Claro, porque sin eso no podemos funcionar. Así que, desde luego, tenemos que tener lo que es el conjunto de productos explicados con sus características. Eso normalmente están en unas hojas de producto. con, digamos, una explicación de los segmentos, de los objetivos comerciales de cada producto, de qué objetivos hay que alcanzar por área geográfica y todas esas cosas, claro. Porque esto del marketing, la gente tiene la vaga idea de que es una cosa que se dedica a uno, pues, a hacer campañas de publicidad por ahí. Pero la verdad es que en el mundo real esto es algo muy parecido a una operación militar de un ejército. Hay que planificarla muy bien para que tenga éxito. Si la planificamos bien, pues tendremos éxito. Si no, fracasamos. Y la planificación implica poner una serie de objetivos alcanzables dentro de cada producto por áreas. Hombre, lógicamente, para cada producto tenemos que, principio, que poner qué tipo de argumentos de venta y también si hay algunos productos que se puedan solapar con otros, explicar por qué, qué diferencias tienen nuestros productos en relación a la competencia, qué ventajas, todas esas cosas, claro, porque es lo que le van a preguntar al comercial, ¿eh? Entonces, si eso lo tenemos por escrito, fabuloso. En otras ocasiones no tenemos tiempo y lo que hacemos para una pyme pues es simplemente explicárselo a la gente, que suele ser lo más normal. Así que bueno, por tanto, importante tener definidas en las hojas de productos todas las cosas que tenemos que explicarle a un comercial. ¿Por qué? Porque eso queda por escrito y queda claro. Caso de duda, se consulta la hoja de producto o de servicio. ¿De acuerdo? Bueno, también hay gente que lo hace y gente que no, hace una lista con, normalmente eso es una cosa de Excel, con sus principales clientes, los que le atañen evidentemente al vendedor y también con los objetivos que tenemos por cada cliente, así como una hoja de seguimiento, ¿eh? Entonces, en esta hoja Excel, digamos que vienen planteadas una serie de objetivos con unos niveles de urgencia o de importancia o de preferencia. Bueno, nosotros lo que hacemos es tener una negociación con los vendedores para fijarles esos objetivos y también la remuneración, como es lógico. Entonces, esto normalmente no se suele poner en un manual. O sea, es una cuestión de negociación. Lo que sí figura en un pequeño manual es qué metodología se va a emplear para seguir el control de las acciones que hacen los vendedores. Es decir, si los vendedores trabajan mucho, poco, cómo están de activos, qué objetivos están consiguiendo. Porque hay una cosa, básicamente hay tres remuneraciones de vendedores. Y la forma de pagarles es o fijo, que es muy habitual en productos industriales porque lo que se vende tiene un valor enorme, o fijo más variable, que suele ser lo que hacen en productos de consumo y en algunos servicios. Entonces, hay veces que, por el tipo de mercado, si son productos de consumo de alta rotación, suele ser un fijo muy pequeño, y un variable muy grande, con escalados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que normalmente los comerciales pues cobran, como todo el mundo, a la nómina en su día, que esto depende de cada empresa y no voy a entrar aquí en estos detalles. Pero lo cierto es que hay que hacer el cálculo de lo que han vendido durante ese mes. Por tanto, el jefe de ventas tiene que tener encima de la mesa en un determinado día, evidentemente, lo que esas personas han conseguido durante todo el mes. ¿Cuál es la consecuencia? Que tienes que tener una herramienta automatizada para hacer eso. Pues o te lo montas como una herramienta en Excel, que es lo que hace la gente, o te compras una herramienta de ventas especializada. De todas maneras, de estas técnicas no os preocupéis porque en otros podcasts vamos a hablar de ellas en profundidad, ¿eh? Tener en cuenta que prácticamente los 30 primeros podcasts que vamos a oír aquí en esta serie van a ser fundamentalmente de técnicas básicas. Para las técnicas avanzadas vamos a ir más adelante y vamos a hacer un análisis muy detallado de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí os quería comentar es que tenéis que tener claro entonces que tenéis que esa información de cada vendedor tener la lista a final de mes y hay que establecer, por tanto, en este manual de ventas qué procedimientos vamos a tener pues, para pagarles. Las políticas de gastos y viajes son muy importantes porque en ello les va mucho a los vendedores. Tienen que ser claras, transparentes y que no den lugar a dudas. Sobre todo, lo que es importante es ver cómo se les paga el tema de la gasolina, el kilometraje, los desplazamientos, los hoteles. A veces tienen que tener atenciones con los clientes, hay que invitarles a comer. Poco recomendable, por cierto, para la salud del vendedor y para su tiempo. Pero vamos, lo normal es que como mucho se suelen tomar cafés. Entonces, el problema de los cafés es que contarlos no es fácil. Entonces, hay gente que da una cantidad para eso, fija al mes, y hay otra gente que lo que hace es, bueno, pues que le entrega los tickets y se los pagan. En cualquier caso, tener en cuenta que no es una cifra desdeñable para el vendedor, es decir, lo que no podemos permitir es que lo pague él, ¿eh? Eso que vaya por delante. La otra cuestión que tiene que fijar esto es, evidentemente, aparte de la remuneración de los vendedores, que es una cuestión que ya hemos hablado, delicada y de negociación, ¿qué política de ventas hay en marketing? ¿Qué aspectos de la cartera de clientes son preferenciales y cuáles se desean potenciar? Por tanto, lógicamente, tenemos que ver qué tipo de campañas están realizando en la empresa y cómo son, digamos, seguidas por un conjunto de objetivos de ventas. La otra cuestión es, lógicamente, que tienen que contener unos datos cuantitativos de mercado. Bueno, aquí nos estamos poniendo ya un poco en plan ciencia ficción. En muchas empresas no se los dan a los vendedores, sino que los tienen los de marketing y no los sueltan, además, por motivos, bueno, que no vamos a entrar en ellos. En cualquier caso, el tener, digamos, una idea del tamaño de mercado, cosas que tienen que objetivos por segmento y todo eso, pues suele ser bastante útil. Otra cuestión que suele figurar también son las promociones al consumidor, es decir, vamos a ver, al final las tienen que hacer los vendedores al canal y entonces tenemos que tener las ideas claras de qué se va a hacer, cómo se va a trabajar, cuándo, el tema de la cadena logística que se les va a suministrar y todas esas cositas, sobre todo porque habrá que negociar con la cadena particular, que es exactamente lo que vamos a hacer. La otra cuestión es, bueno, una cosa muy importante, la planificación de ferias anual y cómo van a afectar a los vendedores, ¿de acuerdo? Parece que os estoy haciendo aquí una lista de la compra, joder, y no quiero que penséis eso. En cualquier caso, lo cierto es que, bueno, tenemos que tener en cuenta que el merchandising es uno de los aspectos importantes que tienen que dominar los vendedores. Por tanto, debe de figurar en el manual o al menos en esas fichas, o si no vas y se lo cuentas. Es decir, tenemos que saber qué tipo de merchandising hay, cómo lo tiene que manejar, qué importancia tiene por zonas geográficas del país, qué hacer cuando hay una promoción de la competencia, el vendedor lo ve y tiene que reaccionar rápidamente, eso también hay que tenerlo previsto. Tened en cuenta que en muchos casos nos enteramos de cosas que hace la competencia por las hojas Nielsen. Entonces nos van a entregar unas hojas en las cuales hay básicamente información de mercado que nos va a decir qué actuaciones debemos tomar. Pero bueno, al final esto es una cuestión delicada. Bueno, también hay un departamento o un área que suele ser la de administración de ventas y servicio al cliente. Entonces aquí lo que hay que ver es qué tipo de listados utiliza este departamento, cómo los emplea, cómo relacionarse con ellos, qué información le tienen que dar puntualmente los vendedores, todas esas cosas. Bueno, el distribuidor normalmente es un socio, no es un enemigo. Es una persona que es la que canaliza nuestras ventas. Por tanto, al distribuidor hay que mimarlo y tratarlo bien. Pero eso, como dicen por ahí, lo trataremos el próximo día. Así que, como veis hoy, un podcast breve, pero directo. Espero que no os haya resultado un poco agobiante, porque esto es un repaso de cosas para que las penséis. No es en absoluto una lista exhaustiva, porque podía estar aquí hablando mucho tiempo, pero por lo menos unos puntos principales que tenéis que tener presentes a la hora de tener una charla con los vendedores. El tener un manual bueno de ventas es un trabajo en sí mismo. Entonces hay gente que no lo hace por la cantidad de tiempo que lleva. Por tanto, lo que sí hay al menos es un esquema en el cual se le dice el mismo tipo de mensajes a los vendedores. Pues hasta aquí, os ha hablado Jaime Manera Bassa de la Universidad Rey Juan Carlos en el Departamento de Economía de la Empresa y estamos aquí, en Madrid, en España. Así que hasta pronto.